Jorge Amar, Jorge Amar, Jorge Angélica, no soy soguípero. ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba! Pero de la lengua. Hoy me enteré que te vas, Marina. Y dicen tus amigas que es para olvidar de mí. Yo lo dudo, pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar. Que fui el primero en llegar a ti ayer. Y tú con él no serás feliz. Te aseguro no serás feliz. Que tiene el que no tenga yo. Y no me digas que más amor, porque fui el primero que te amó. Que tiene el que no tenga yo. Y no me digas que más amor. A mí me dijo que yo fui el primero. No le creas. Pero me lo dijo a mí también. Así son de mentirosas las mujeres, ¿viste? Porque fui el primero que te amó.